La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Julio, sin duda, se ha convertido ya en el mes de los festivales en Elche. Hay muchos. Ayer empezó el Festival de Jazz con los conciertos en la rotonda del Parque Municipal, conciertos de primer nivel. La semana que viene nos espera también el Festival de Cine de Elche y otro de los festivales que ya se ha consolidado, ya ha tenido un hueco y además es muy esperado por muchas personas. Se trata del Festival de Teatro Clásico de la Alcudia. Comienza el 10 de julio y es un festival pues inolvidable. Quien ha acudido repite en cada edición. Las entradas ya están a la venta y algunas de las actuaciones que se han programado ha colgado ya el cartel de completo, como la que Viento Salvaje, de la compañía gaditana, de una compañía gaditana, Las Niñas de Cádiz, que ha obtenido un premio Max. Esto es como obtener un premio Goya, que nada más salir publicado la programación, pues las entradas se agotaron. Bien, pues para hablar de este Festival de Teatro Clásico de la Alcudia, del yacimiento arqueológico y de todas las actividades que se complementan las representaciones teatrales, tenemos a su organizador, director también del yacimiento y del Museo Alcudia, Alejandro Ramos. Bienvenido. Hola, Rosmary, buenos días. Bueno, está todo ya preparado para que el 10 de julio, la semana que viene, comience el Festival de Teatro Clásico, que llega a su duodécima edición. Sí, sí, estamos en ello. Está todo organizado y estamos ya en el montaje final de escenarios y gradas, y temas técnicos de luces, de altavoces, de todo lo necesario, camerino, porque hay que reconvertir un yacimiento arqueológico en una zona de espectáculo, porque no es una simple representación, sino es un espectáculo bastante completo por la noche con una iluminación especial. Hay que iluminar el yacimiento desde la entrada, desde el parking hasta la zona de representación, porque no es un yacimiento previsto para que tenga visitas nocturnas. Entonces tiene muchísimo trabajo, pero bueno, llevamos ya 12 años, lo tenemos bastante controlado, los profesionales que vienen a trabajar son muy buenos, el equipo técnico de la Universidad de Alicante también es muy bueno, entonces bueno, cada año es más llevadero, pero siempre hay imprevistos. Qué pena que no hayáis excavado todavía para encontrar un anfiteatro. Sí. Que se supone que no, tiene que estar en el Foro Romano. Bueno, sabemos que estuvo, no en el Foro, sino en la ciudad, pero lo que ocurre con estas ciudades ¿No se ubicaban los anfiteatros en el Foro? No siempre. Muchas veces se buscaba un sitio foro, con una capacidad natural. ¿El centro de la ciudad? Sí, en la ciudad sí. Pero quizá muchas veces se buscaban laderas o zonas donde fuera más fácil, ya por la profundidad del terreno, por la orografía, crear una grada. Eso era bastante habitual también. Lo que iba a comentar es que muchas veces en ciudades como la colonia Julia Ilíquia Augusta, que están en sitios donde no hay piedra, no hay que olvidar que todo el campo de Elche no tiene piedra, toda la piedra es traída de las sierras de alrededor, la mayoría de las canteras de la zona del Ferriol, de Elche, pero también traída de Callosa o de más lejos. Esas ciudades no tienen piedra, con lo cual los edificios lúdicos muchas veces van en madera. Se hacen en madera, como hemos visto en muchísimos sitios, plazas de toros y cosas así, prefabricadas con estructuras portátiles, y en ciudades muy, muy importantes del imperio tuvieron el circo, el anfiteatro, el teatro, con graderíos de madera, con lo cual no es una obsesión para nosotros, porque hay una posibilidad muy alta de que estuviera construido, como digo, con madera y no tengamos restos, improntas en el terreno, podemos llegar a encontrar, pero el edificio en sí no es una barbaridad pensar que a lo mejor no existe, no se conserva hoy en día. Bueno, pues lo que acabas de decir no deja de ser una hipótesis. De momento, claro. A ver qué encontráis los arqueólogos. Eso significa que tenéis que montar vosotros las gradas. Exacto. Pero lleváis 12 años ya haciéndolo, Alejandro. Supongo que os avalan esas 12 ediciones. Sí, nos avalan y avala a la compañía que lo monta, porque ya prácticamente llega todo el ejército, porque ya en un ejército de personas, con camiones, con maquinaria, saben dónde va todo, saben cómo encajar hasta el último tornillo, entonces eso ayuda mucho. Pues descríbeme, ¿cómo es una noche en la Alcudia viendo una representación de un teatro, las mismas historias que se contaban hace más de 2000 años? Sí. Algo muy interesante que solemos comentar con los actores o los actores o los directores de la compañía nos dicen a nosotros es la posibilidad de que donde ellos están actuando actuaran actores hace 2000 años, incluso pasearan algunos de los creadores de estas obras, ¿no? De las obras que representan, y es algo muy, muy emocionante para nosotros, pero sobre todo para ellos, porque a veces es la primera vez que actúan en una zona tan, tan mística, ¿no? con tanto peso. Y en cuanto a lo que es una experiencia, porque nosotros, a pesar de ser un tópico hoy en día hablar de experiencias en el mundo del turismo y de la cultura, la representación, el teatro lo entendemos como tal. El teatro es una manera de abrir las puertas al yacimiento a gente que quizá no lo conoce o no lo conoce en esas circunstancias tan, entre comillas, idílicas, que es última hora de la noche, última hora de la tarde, porque qué bonito. A las 8 de la tarde abrimos las puertas, pueden visitar el yacimiento. Y se ve atardecer allí. La verdad es que es maravilloso. La temperatura también a esas horas, a partir de las 8 y media de la tarde, son genial. Los edificios están abiertos, tanto el centro de interpretación como el museo. Y además, desde el año pasado hemos incorporado ya, o hace 2 años hemos incorporado la visita guiadas. Todos los días hay una visita guiada tematizada sobre una de las zonas en excavación, sobre alguna exposición que tengamos en marcha, sobre los edificios, las exposiciones fijas. Entonces, la gente que se ha reservado plaza, pues llega allí, hace la visita guiada, pasea como quiere. Tenemos la suerte de tener siempre una restauración este año, más si cabe, porque es el restaurante Matola, el famoso restaurante Matola, uno de los clásicos restaurantes del campo de Elche, en la que va a dar la restauración, con lo cual puede cenar allí, puede tomarse una cerveza, estar tranquilamente sentado en la terraza que preparamos allí. Y este año también tenemos una inauguración de una exposición, con lo cual es un aliciente más, ¿no? Una exposición sobre el agua en la antigüedad, sobre todas las infraestructuras romanas, tanto a nivel genérico sobre la cultura romana en general y posteriores culturas, hasta las propias infraestructuras que tenemos en el yacimiento, las termas, los alcantarillados, todos nuestros elementos vinculados con el agua. Y luego va la representación, con lo cual creo que no se puede pedir más si buscas una noche de ocio y cultura. Vaya, pues esa exposición que habéis preparado, quien quiera, de los que reserven su entrada, la pague, porque las entradas tienen un precio módico, ¿no? A ver, yo siempre digo que es prácticamente gratuito, porque entrar a la Alcudia un día normal cuesta 5 euros. Si tú vas el día de la enseñanza, la entrada vale 5 euros, con lo cual o te llevas la entrada gratis a la Alcudia o te llevas la entrada al teatro. Las profesionales, evidentemente, a pesar del esfuerzo enorme que hace la Universidad de Alicante para gestionarlo, cuestan 15 euros. O sea, evidentemente, es para cubrir un mínimo de gastos. Pero 15 euros, por todo lo que te he comentado, creo que es una entrada muy, muy razonable. Bueno, pues lo de la exposición tematizada, que os habéis centrado en las infraestructuras, en el patrimonio hidráulico de la ciudad romana. No sé si hay Ibera, si hay patrimonio hidráulico. El agua, desde el punto de vista ibero, lo hemos tratado desde el rito sagrados, que es de lo único que podemos hablar específicamente sobre el agua. No tenemos conocimiento de infraestructuras en la Alcudia sobre agua en época ibérica. Bueno, pues como a mí me interesa, Alejandro, ¿qué habéis aprendido del patrimonio hidráulico romano? La acequia mayor del pantano es romana. Claro. Lo digo porque van a empezar las obras de rehabilitación y uno de los trabajos van a ser las catas arqueológicas, por fin. Sí. Determinarán si es romano o árabe. Sí, sí, hay un proyecto en marcha interesantísimo. Hay varios técnicos, arqueólogos de muchísimo prestigio trabajando en el tema. Y cada vez se está identificando más infraestructuras siempre supuestas, de supuesta procedencia islámica, como romanas. Es bastante sorprendente la cantidad de infraestructuras que proceden de época romana y que nos están diciendo. Estás hablando de las acequias. No solo de las acequias, sino todas esas presas, todos esos azuz que hay en el campo de Elche, jalonando el Vinalopó. Pero en el barranco, ¿en los barrancos o en el cauce del Vinalopó? En el cauce del Vinalopó, muchísimas presas o desvíos del agua, retenciones para aprovechar su agua, que siempre se han catalogado como islámicas, ya se ha demostrado, no solo por temas Y no solo no hipótesis, me refiero, sino demostrado con pruebas de laboratorio que son todas romanas. Entonces, pero las termas romanas se nutrían del agua de este río Rambla, del Vinalopó, ¿de dónde? No, las ciudades romanas tenían un caudal de agua potente, continuo, de máxima calidad, que traían siempre de la cabecera de los ríos o de manantiales. Nunca aprovechaban agua con cualquier posibilidad de tener residuos o enfermedades. O sea, las aguas... La capacidad de conversión, un espacio yermo en un vergel de los romanos era enorme. Ellos generaban unos acueductos de los cuales no tiene por qué quedar nada porque mucha de la fabricación era en madera. No hay que olvidar que nuestra la materia prima de nuestro terreno es la tierra y la cantidad de encinas y pinos que habría en su momento. Y con eso harían todas esas conducciones de agua y con metales que luego se han ido fundiendo y refundiendo y hoy en día pueden ser cualquier cosa menos lo que eran en su momento, y la madera, evidentemente. Con lo cual, ellos tenían un cauce de agua se dividía luego en varios depósitos que iba destinados a consumo humano, a limpieza, el alcantarillado. Los alcantarillados de la Alcudia, quien lo conoce sabe que son, en algunas zonas incluso puedes caminar por dentro de ellos. Sí. Entonces, eso estarían siempre con una cantidad de agua corriente fuerte, ¿no? Para llevarse todos los detritus, todos los excrementos que se generan. Entonces, bueno, es una barbaridad, ¿no? ¿Y dónde acababa? ¿Dónde vertían? Claro, luego habría ese alcantarillado, vertía al sur de la ciudad y de ahí ya se lo llevarían a la zona... ¿Al mar Mediterráneo? Al mar, claro, claro, sí, sí. ¿Y los manantiales se supone que estarían por la Sierra del Pantano? No necesariamente, posiblemente sean los manantiales... ¿La albufera? No, manantiales internos donde se extrae el agua hoy en día. Claro, los pozos. Claro, pozos y sobre todo fuentes y afluentes, y muchos de ellos hoy en día desaparecidos. Nuestros acuíferos que están sobreexplotados. Ya los romanos lo utilizaron para convertir la Alcudia en un auténtico vergel. Exacto. Es lo que vais a explicar. Sí, ¿no? Y todo esto gracias a la aportación de Hidracua, de la empresa de gestión de aguas, que es la que este año financia parte del Festival de Teatro y sobre todo financia esta exposición. Y una ruta, porque no solo una exposición, es una ruta que hemos hecho a través de QRs colocados en todos los sitios en el yacimiento donde estén vinculados con el agua, donde podrás un poco profundizar en estos temas. Vale, pues cuéntame las novedades, porque son 12 años haciendo este Festival de Teatro Clásico y cada año siempre incorporáis una mejora. ¿Este año qué habéis incorporado? Este año hemos incorporado Para las personas con discapacidad auditiva, un sistema en el que puedan seguir perfectamente la obra, aunque tengan esa discapacidad. O sea, las obras las estáis adaptando a las personas No. Es un sistema que permite oír al actor o recibir la información que está permitiendo el actor. La compañía no tenemos margen de maniobra. Sois vosotros. Las compañías llevan un día antes a la Alcudia, el día antes o dos días antes ensayan por las noches, desde las 12 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana, porque tienen que prepararlo con los focos y con la iluminación precisa de un espacio abierto, que por el día sería, aparte de la temperatura que pueden llegar a alcanzar, sería imposible. Entonces no tienen capacidad de maniobra en ese sentido, ¿no? Pues tienen que repetir, ¿no, Alejandro? ¿Hay alguna compañía que se haya quedado prendada de la Alcudia? Hombre, yo creo que sí. Y hayan dicho, sí que hay... ¿te cuesta traer a todas estas compañías? A ver, eres tú quien llamas. No. Esto es el sistema, el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Alicante es la que hace todo el tema de contratación, que es un trabajazo enorme, porque hay mucho donde elegir en España y necesitan generar, como ves, una variedad, o sea, una representación en valenciano, una comedia, una tragedia. Luego, es complejo hacer un equilibrio de las compañías. Es hacer un trabajo espectacular. De ese trabajo yo prácticamente no me entero. Bueno, menos mal, ¿no? Claro. En el momento que ese trabajo ya está hecho, cuando entramos porque no olvidemos que el festival es la Alcudia Universidad de Alicante. Claro. La contratación se hace desde la Universidad de Alicante, la programación, y a partir de ahí la infraestructura la organizamos nosotros. Bien, pues háblame de la oferta, aunque la haya cerrado el Vicerrectorado de Cultura. Alejandro, ¿con qué empezáis? ¿Con qué obra empezáis? ¿Con qué obra termináis? ¿Y con qué historias te quedarías tú? Supongo que te ha dado tiempo a repasar, ¿no? Sí. La programación. ¿Con qué historias te quedarías? A ver, yo sobre el profesional ya, después de 12 años, y bueno, y que siempre he sido, bueno, mínimamente aficionado al teatro, por lo menos he ido a ver teatro bastantes veces, ya sé un poco por dónde van a ir los tiros. Ah. Pero con el amateur vas un poco perdido, porque primero, las compañías, aunque sean las mismas, muchas veces los actores no son los mismos. Uh-huh. Hay compañías de teatro de aprendizaje que tienen unos actores buenísimos, o sea, que te puedes sorprender. No me sorprendo, porque son actores de una calidad tremenda. Sé los premios que reciben y luego el teatro amateur. Exacto, son muy buenos. Y luego las adaptaciones de las obras pueden ser absolutamente fieles al Tostón, que es una tragedia uh-huh. antigua, pero pueden ser absolutamente atrevidas y sorprenderte y llevarlas al siglo XXI claro. o hacer cualquier barbaridad que puede llegar a fascinar. Con lo cual, nunca sé lo que me voy a encontrar en la primera semana. Normalmente siempre muy buenas sensaciones. Ya. Y bueno, empezamos con una compañía, con una representación de una tragedia de la compañía de teatro de la Universidad de Alicante. Uh-huh. Esa siempre tiene muchísima calidad porque los directores que trabajan ahí son muy buenos. Igual que la OMH. La OMH tiene una compañía de teatro excepcional que nunca uh-huh. defrauda. Uh-huh. Y luego siempre tenemos el aliciente de ver quién ha sido el ganador del Festival de Teatro de Secundaria que se organiza, y este año, porque uno de los premios por ganar ese festival de teatro es representar su obra en la Alcudia, con un festival de teatro, pues bueno, que ya va teniendo su peso y en un espacio tan un poco sobrecogedor, ¿no?, para esos chavales, porque no dejan de ser estudiantes de secundaria. Entonces, este año es un instituto, el Pascual Carrión de Sax, que bueno, vamos a ver con qué nos sorprende. De hecho, nivel tienen que tener, porque el nivel de los, igual que decía el de teatro aprendizaje, un poco de mayores, es bueno, el de secundaria es vale. ese no sabía que existía a estos niveles, vamos. Entonces los primeros días son, porque es del 10 al 19 todos los días. No, 10, 11, 12, miércoles, jueves y viernes, y la semana siguiente, miércoles, jueves y viernes. Son 6 representaciones. ¿Por qué entre semana? Es así. Iba a preguntarte las fechas. Es así, siempre ha sido así. Ah, y siempre. ¿Y ha funcionado así, sí, entre funciona semana? Así. Y siempre lleno, claro, entonces. ¿Y intentáis, va a haber luna llena? ¿Intentáis, tenéis en cuenta el sí, ciclo a ver, lunar? Va a haber luna llena, no sé si va a haber luna llena, si no va a haber, sí. le va a faltar poco. Siempre para el último, algo. ¿No? El viento claro, exacto, es porque, salvaje. Sí, sería lo ideal. Muchas veces no hemos tenido en cuenta el tema y de pronto empieza la función y aparece una luna enorme sobre la escena y entonces qué es bonito, sí. Eso sí que es sobrecogedor. ¿Hay entradas? ¿Quedan entradas para los quedan profesionales? Quedan entradas para algunas compañías amateur, de los aprendizaje amateur no es un término que esté ¿sí? que esté hoy en día en uso, pero bueno, a mí se me escapa. Hay algunas y luego debe quedar algunas para el miércoles 17. Para las dos últimas compañías, para los dos últimos días, la primera, como decías antes, para la última, el viento salvaje se vendió nada más abrir. Y luego la última, la aparición, que es una compañía de Mérida muy, muy graciosa, que ha actuado varias veces en la Alcudia. Hombre, ya, y ¿tendremos que, comedia? No, sí, no. En la comedia, exacto, la comedia de siempre, vale. que son, yo te digo... La aparición, pues, ¿no? La aparición. Esas quedaban 20 hace dos días. Vale. No creo que quede ninguna, pero bueno. Y luego, son tres compañías, el miércoles 17, jueves 18 y viernes 19, son los dedicados a las compañías profesionales. Uh-huh. La primera de ellas, el miércoles 17, es Edipo Rey. Edipo Rey, una compañía valenciana, sí, sí. Ah, sí. Tenemos el teatro en valenciano, sí, como teatro tú en valenciano, sí, sí. Ah, Edith porque Rey. El festival también, la Academia de la Lengua, lo patrocina. También lo patrocina. Bueno, tengo que decir que colaboran con la Universidad de Alicante y con la Alcudia, el Instituto Valenciano de Cultura, de la Generalitat Valenciana, la Academia Valenciana de la Lengua, uh-huh. el Ayuntamiento de Elche, la Diputación de Alicante y este año Hidalgo. Y como tú para terminar, Alejandro, como tú te ocupas del montaje y como sabes tanto sobre anfiteatros y sobre cómo vivieron los romanos, ¿las gradas cómo las montáis? ¿Normal y corrientes? ¿Gradas del siglo XXI o sí. le dais la forma no, siglo XXI. clásica? Lo único que transformamos un poco es la zona del restaurante. Ah, sí, la ambientáis. Todo con madera, con telas, con algunos detalles de decoración, es lo que solemos ambientar. Pero la grada, por niveles de seguridad, por temas prácticos, por tema de desalojar, es de noche. Bien. O sea, necesitamos que sea lo más limpio y lo más claro y lo más práctico y más seguro posible. Pues así serán las 400 personas en las gradas, ¿eh? No te crees tú que... Pues tienen que ser gradas muy seguras, claro. robustas, uh-huh. Con estructuras fuertes. Homologadas. Y homologadas, ¿no? Como tú bien dices. Bueno, pues Alejandro Ramos, gracias por describirnos las noches mágicas de este Festival de uh-huh. Teatro Clásico que empieza ya el miércoles que viene. Sí. Es entre semana. Ya estoy. Y sí, durante dos semanas, miércoles, jueves y viernes, tendremos comedia y tragedia. Y tragedia, exacto. De hace 2000 años, llevada al siglo XXI, en un espacio inmejorable, vamos, como es la Alcudia. Gracias. Gracias. 101.4 Teleelch, Radio Marca.